las notas clásicas de un clásico del bolero de Maurice Ravel, pasadas por el filtro, por el tamiz onírico pesadillesco de la serie para televisión Legión, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles por la tarde en el Barri Gòtic de Barcelona, iniciando un Sin Audiencia llamado Programa 732. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos ahí, al menos yo, súper extasiado con el final de la serie Legión, y eso se ha visto reflejado en la intro musical. Se ha dado ya carpetazo a esa primera temporada piloto de 8 capítulos sobre este personaje del mundo mutante Marvel, y que pues quizás, posiblemente, si nos sobra un minuto por ahí, un minuto por allá, hablaremos de ese final de temporada de Legión, aparte de otros finales de temporada de otras series más mediáticas que la gente quizás está esperando, ¿no? Correcto, porque si tú te has quedado extasiado con el final de la serie Legión, yo me he quedado aburrido, como con cada capítulo de esta segunda parte, estos 8 capítulos después del parón invernal de The Walking Dead, y realmente el colofón ha estado a la altura del tedio y del nadismo, o sea, de no pasar nada. Del vacíismo. Sí, que ha tenido estos 8 últimos capítulos de la séptima temporada. Quizás están durmiendo un poco en los laureles. Yo no lo sé, pero de verdad, o sea, si estábamos esperando todos este capítulo 16 para que me dieran un poco de carne en el asador y un poco de chicha, se ha quedado todo en agua de borrajas. O sea, casi acaba habiendo, pero como que queda como abortado. Demasiado abortado. Además, una resolución, no sé, chunga. O sea, ¿dónde está aquí el director de coreografías para que en un asedio en que está todo el mundo encañonado, de los encañonados no muera ni el tato? O sea, a ver, que me lo explique alguien. Eso solo pasa en la tele. En fin, corramos un estúpido velo, pero sí, hasta dentro de un rato. Bueno, pasemos rápidamente a cosas que tenemos. Bien. Tenemos libro de visitas por ahí. Está la gente ya con la expectativa de la serie de It. Recordemos, nueva adaptación del libro de Stephen King. Por ahí ponía Hallenbeck que ya en Derry ya están empezando a flotar. Todos flotan, yo estoy flotando. Nos vemos en septiembre. Anda, que no me suena esta frase. Claro, es que creo que viene para septiembre, mayormente. Sí, después de, del veranito. Eso quiere decir que este verano podemos aprovechar para releer ese pedazo de ladrillo, no porque no sea interesante, sino por lo gordo que es el libro original en el que se va a basar la serie, porque yo recuerdo que por casa de mis padres está un ejemplar que casualmente no compré yo, sino que compró mi hermana Miriam, que es la de los libros de la familia, y yo quizás lo repesque y me lo zurza este verano, si tengo tiempo. A ver, yo es un libro no solo que me he leído, sino que he releído, o sea, ajá, considero que es uno de los grandes de Stephen King, sin duda, porque además Stephen King, para mí, de sus principales valores es el desarrollo que hace de los personajes. Uh-huh. Y precisamente Nit es uno de los aspectos más conseguidos del libro. Además, precisamente con un desarrollo completo de los personajes, porque recordemos que la historia transcurre narrando desde acontecimientos que acontecen en la infancia de los personajes, uh-huh, a cuando tienen que volver al pueblo donde se origina eso. Pues ya en su, digamos, edad adulta, uh-huh, también esos personajes, cómo han crecido, cómo han superado o no los traumas que tuvieron durante los acontecimientos que sucedieron en esa época infantil, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es un libro brutal, para mí de las mejores obras de Stephen King. Pero bueno, eso viene en septiembre. Vamos, eso es después del verano. Con otros contenidos. Por ahí también nos decían que Sote nos decía que se ha estrenado el tráiler de Valerian. ¿Qué miedito da? Y qué bonita sale la de Levigne, que recordemos que empezó como modelo, pero es una señorita, sí, que cada vez está haciendo más cine. Uh-huh. Se está animando. Por otro lado, tenemos por ahí a Manu69, que dice: acabo de escuchar esta crítica sobre la peli Ghost in the Shell de alguien que colabora tanto en medios escritos como en radio y en tele. No ha querido desvelar el nombre, yo no sé por qué no lo ha dicho, porque pues ya lo hubiéramos dicho directamente. Pues quizás para que no le pongan una denuncia o algo. No lo sé. La crítica era: es un manga de robots que copia a Blade Runner a la japonesa. Y después se ha puesto a hablar del traje de Scarlett, que es lo que importa. O sea, yo no sé si podría haber añadido, en vez de es un manga de robots, haber dicho de roboces o de alguna roboces. Cosa así, ya de para roboces, hacerlo un poco chanante. De roboces rebozados. Sí. Dice, todo en una tele, ole tus huevos, chaval. Así yo también soy crítico. Es horrible, es horrible. Pero bueno, es el nivel. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en España, en Españistán. Luego, por otro lado, Hallenbeck decía que se ha enganchado a ver Black Hawk Derribado, que la estaban dando en el canal Paramount, y solo quiero que le deis un repaso al reparto. Yo creo que sin tener, digamos, muchos nombres mediáticos, estamos ante uno de los más impresionantes que he visto jamás en una película. Luego hablaremos un poco más de este tema, porque luego se ha extendido, ¿vale? Vale. Polaco nos ha dejado un vídeo de YouTube con el temón de Ghost in the Shell en directo. Y dice que para los que os guste el tema cyberpunk, os aconseja la saga Deus Ex, en este caso de videojuegos. Sí. Unai ha salido al paso, cuando salen los jugones ya se pasan la pelota entre ellos. Se huelen entre ellos. Y dice, no hace mucho que me he pasado el Deus Ex Mankind Divided, y muy majamente lo he pasado. Y en algún momento del futuro cercano tendremos de los creadores de The Witcher el Cyberpunk 2077. Ha dejado el vídeo y realmente tiene pintaza. Uh-huh. Luego dice, sobre Ghost in the Shell, pues a mí me dejó frío y pasé media peli perdiendo la atención por el paso de cualquier mosca. Supongo que se refiere a la nueva versión, no lo sé, lo puede aclarar. Pero supongo que sí. Cola Blanca ha hecho una advertencia en el libro de visitas. Dice, espero llegar a tiempo. No, y el no en mayúsculas, veáis La cura del bienestar, A Cure of Wellness, de Gore, hasta las cejas de barbitúricos, peyote y ayahuasca, Verbinski. No le gustan las pelis psicoactivas a Cola Blanca, creo. Ha coincidido que ha dejado su crítica dentro del monolito, Hijon Tichi, uh-huh. Que tampoco la ha dejado muy allá. Bueno, o sea que ¿qué le vamos a hacer? Varias opiniones. De hecho, el siguiente comentario es de Hijon Tichi, precisamente. Primero dice, Hallenbeck, tal vez falle la memoria, pero quiero recordar que uno de los primeros programas de Sin Audiencia se habló del Black Hawk Derribado. Teniendo en cuenta que la peli es de 2001 y el primer programa creo que data de febrero de 2001, es perfectamente posible. Yo ahora no lo recuerdo. Si la comentó, posiblemente la comentara Fernando. Incluso puede que fuera en los primeros capítulos que ni siquiera estuviera yo. O sea que, como todavía no se pueden recuperar, que están perdidos en el limbo, los tenemos, pero no están colgados. Están perdidos en el limbo cibernético. Difícil. Dice, coincido con Maese Colablanca sobre La cura del bienestar. Empieza bien, pero al final se le va la olla al Verbinski. Si a eso le sumamos la grima en el mal sentido que me da la pareja protagonista, llevamos el pack completo. Y luego dice, creo que nadie ha llegado a hablar de Big Little Lies, serie del HBO con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Laura Dern. Y que está sorprendentemente bien. Misterio, humor negro, malrollismo de pareja, un asesinato, todo muy bien. El inquietante niño que sale en esta serie ha sido el elegido para hacer del joven Sheldon Cooper en el spin-off que se prepara sobre Big Bang Theory. De ese niño que ya hablamos hace unas semanas, pero no sabíamos quién era. El spin-off. Correcto. Y ya, como colofón, Hallenbeck dice, encontrar un programa tan antiguo no sé si va a ser posible, sino como tiene contacto con nosotros, no te preocupes, Francisco, que te pasaremos el programa en cuestión si lo encontramos. Y dice, en cuanto a la espectacularidad del reparto, sobre todo porque muchos de ellos en aquella época eran nuevos o desconocidos. Claro. Por poner un ejemplo, tenemos a nuestro Matarreyes favorito, el Nicolas Walter Costau este. Nicolau, nombre así. Sí. Curioso, también a Tom Hardy, incluso ese actor tan parecido, según malas lenguas, a nuestro querido Jordi, el tal William Fishner. Repito, sí, revisad el casting. Pues sí, el casting es muy extenso y con muchos nombres, algunos mediáticos entonces y otros que lo han sido con el tiempo. A posteriori. Pasamos rápidamente al tema de estrenos, porque esta semana vienen muchos estrenos, no tantos de temática sin audiencera, pero sí que vamos a nombrar al menos tres y sí. Uno además lo va a comentar Javi, que ha tenido la oportunidad de degustarlo en pantalla grande. Y posiblemente sea uno de los que más nos importa a nuestra comunidad de Sin Audiencia. Muy bien. Para los que tengan nostalgia, viene Power Rangers. Bueno, no sé. A metamorfosearse. No sé si esto jugará con la nostalgia o con la captura de nuevos incautos. Bueno, no para sé. La causa. Yo solo debo decir que estuve el sábado en el Salón del Cómic, luego hablaremos de ello. Sí. Y me encontré a Maese Colablanca. Y aparte de otra gente que también luego nombraré, y él se hizo una foto con el Power Ranger rojo que andaba por ahí por el salón. Es un clásico el Power Ranger. Es un clásico. Power Ranger rojo. Bueno, pues vuelven los Power Rangers y decir que escondidos en el reparto hay nombres como el de Bryan Cranston o Elizabeth Banks. Ahí lo dejo. haciendo papeles secundarios. Sí, no lo van a hacer de Power Rangers, eso sí, ya te lo digo se yo. Se supone que son Power Rangers adolescentes, sí, en teoría. Que me parece muy curioso porque he visto en el reparto, he visto cada Power Ranger con dos nombres. Supongo que uno es el nombre del actor o actriz cuando van descubiertos y otro debe ser el del especialista. Puede ser, ni no lo sé. Ni puñetera idea. Igual hay un truco dentro de la peli. Pues me ha sorprendido porque hay un apellido Cranston en uno de los Power Rangers, creo recordar el azul, pero como el segundo nombre del azul. Ah. Con lo cual no sé si es que es especialista, si es que salen cuando son niños, no tengo muy claro por qué. Pero no sé si es un Cranston con relación con Bryan Cranston, que supongo que es posible, y qué papel hace, porque no creo que haga el protagonista de Power Ranger azul. O quizás la trama transcurre en dos épocas diferentes y tienen edades diferentes. Lo yo qué sé. Si hay algún sinagüero especialista en Power Rangers o especialista en repartos de películas de 2017, que nos lo diga. En cualquier caso, amenaza alienígena, grupo de chavales que se viene arriba y que se zurra con los alienígenas. Esa es la sinopsis. Esa vale para cualquier Power Ranger que se haya hecho en los últimos 40 años. Luego hay una película que además estaban promocionándola precisamente este fin de semana en el salón del cómic, uh-huh, que se llama Your Name. Sí. Está dirigida, es un anime, dirigida por Makoto Shinkai. Y bueno, la sinopsis viene a tratar de que ha pasado un mes desde que un cometa, que solo visita la Tierra cada 1000 años, se avistara en Japón. Uh-huh. Este cometa puede tener que ver o no en que dos personajes de alguna manera estén conectados e intercambien sus vidas. No voy a explicar más. Sí, porque si no ya es explicar demasiado. Es que, la sinopsis te explica media película. Entonces, vale. Voy a obviarla. Debo decir que se ha hecho bastante publicidad de esta película en el Salón del Cómic, que por cierto anunciaba ya otras películas también esperadas. Estaba por ahí un stand de la nueva de Alien. Ajá, Alien Covenant. Y alguna producción más que ya estaba anunciada, pero bueno, no quiero desvelar cosillas. Bien. Y el tercer estreno sin audio en cero que viene es una película dirigida por Daniel Espinosa, que se llama Life, Vida, y que tiene en el reparto pues al señor Jake Gyllenhaal, a Rebecca Ferguson o al señor Ryan Reynolds. Como esta la has visto tú, no voy a hacer sinopsis ni voy a hacer nada. Te voy a pasar el testigo y tú nos vas a contar qué es lo que podemos esperar de Life. Sí, porque voy a intentar no decir muchas cosas, porque de hecho las sinopsis que hay de Life, pues como es habitual, explican más de la cuenta. Y bueno, yo simplemente al principio quiero poner un poco en situación a esta película y a Daniel Espinosa para que la gente pues se acuerde de quién es, porque es un tipo que ya lleva dándonos placer hace tiempo. Daniel Espinosa es un director sueco, lo que pasa que viene de ascendencia por parte de padre chilena, creo recordar, y de ahí que tenga este nombre tan latino. Pero este director ya nos ha dado algunas pelis interesantes como Dinero Fácil, a.k.a. Simoni, a.k.a. Snabba Cash en sueco, que en su momento tuvo presencia en Sitges 2010. Yo creo que por aquella época, no recuerdo si la llegamos a comentar en el programa oficialmente o no, porque yo he estado usando el buscador esta tarde de nuestra gloriosa página y no sale ninguna referencia al respecto, pero puede que la comentáramos de tapadillo, de idas y venidas de sí, pelis. Que no salga en el comentario del programa. Exacto, más que nada pues porque como era peli en aquel momento de festival, aunque se estrenó en salas al verano siguiente, en el verano de 2011, quizás pues sí que le hicimos algún comentario de estos de vamos comentando cuatro de golpe o algo así. En cualquier caso, Snabba Cash es recomendable, peli de cine negro, rollo mafioso, mafiosos de la zona balcánica en Estocolmo, muy interesante. Y Daniel Espinosa también, recuerdo, ha dirigido una peli también bastante sustanciosa llamada Safe House, que aquí la llamaron El Invitado, en la que ya estaba como coprotagonista Ryan Reynolds, y que esta pues es del año, pues hace como, no sé si 2012 o por ahí, y esta sí que la tenemos oficialmente catalogada en nuestros programas, y concretamente sale en el Sin Audiencia 478. Quien quiera revisar esta peli de espías con el Denzel Washington y con el Ryan Reynolds ahí dando volteretas y barrigazos por Sudáfrica, entre otros lugares. Ahora ya sí que nos metemos con live después de haber hecho esta pequeña intro sobre Daniel Espinosa. ¿Y qué tenemos? ¿Qué sinopsis tenemos en live? Pues es una sinopsis muy sencilla, de línea y media, no hay que contar nada más. Tenemos a un grupo de 6 astronautas en la Estación Espacial Internacional, orbitando sobre nuestro querido planeta Tierra, dando 16 vueltas al día alrededor del planeta, allí pues haciendo sus trabajos técnicos y científicos, y reciben estos astronautas una sonda que vuelve desde el planeta Marte, ha estado en Marte, ha recogido muestras, vuelve hacia la Tierra, y digamos que la Estación Espacial Internacional es el primer filtro para la sonda. Y a partir de ahí, de ese filtro, pues ya se verá que se manda a la Tierra y que no. La cuestión es que los astronautas empiezan a analizar, empiezan a valorar las muestras de suelo y de roca, sobre todo, que trae la sonda desde Marte, y resulta que aparte de piedras y tierra, pues aparece algo más. Y pongo 3 puntos suspensivos después y ya está. Ya el propio nombre de la película es un spoiler. El cartel con la escafandra de astronauta también es un spoiler, que hay varios carteles, algunos con las caras de los personajes, otras solo con una escafandra de casco de astronauta, y que ya se ve que eso no tiene pinta de ir bien, ya por el puro cartel, y entonces yo ya no voy a decir nada más. Decir que Life empieza como una historia espacial de astronautas, rollo un poco pues cercana a Gravity, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues con la vida cotidiana de los astronautas en la estación espacial y tal. Luego, una vez llega la sonda con sus muestras, pues vira más hacia el lado del suspense astrobiológico con algún toquecillo de ciencia ficción, ya dejamos la cotidianidad de la estación, a pesar de que durante toda la película, digamos, se mantienen los parámetros, digamos, tecnológicos que actualmente se manejan en una estación de este tipo, ¿vale? Pero luego, aún Life, después de este, digamos, rango, de esta parte de suspense, gira otra vez cuando se produce un determinado acontecimiento dentro de la estación espacial y se transmuta en una especie de survival horror en espacio confinado, con la particularidad de que ese espacio confinado está colgado en una órbita alrededor del planeta, en medio de la nada, sin posibilidad de escapar y con todo, digamos, toda la agresividad y condiciones contrarias que tiene la vida en el espacio para el ser humano. Vamos, que tenemos un buen percal en Life en cuanto a situaciones de estrés, de suspense, de sentir miedo porque tu vida pues pueda sufrir, digamos, alguna alteración. Y decir que, aunque a nivel argumental es una historia que no es que sea especialmente original, de hecho, pues ya supongo que a muchos de vosotros y de vosotras se os ha pasado por la cabeza algún título de película en el espacio que se podría parecer demasiado al argumento de Life. De hecho, pues incluso me atrevería a decir que Life podría ser un remake apócrifo de ese clásico de Ridley Scott que empieza por A. Lo que pasa que aquí, en vez de poner un número 8 después del título, habría que poner un número 7. Porque son 6 los astronautas que hay en la estación espacial. Es una cuestión de matemática básica de Barrio Sésamo, ¿vale? Eso ver, no... te voy a dime, hacer una pregunta porque... no es una pregunta. Es creo que un genérico que se ha aplicado muchas veces de manera incorrecta, sobre todo es un genérico que escuchábamos mucho a la generación de nuestros padres, que era películas de marcianos. Ya ves. Normalmente sí, estaba mal aplicado porque normalmente en la mayoría de películas no venían de Marte. Sí, pero en este caso sí que podemos decir que es película de marcianos. ¿Es película de marcianos o marciano? O al menos, bueno, sí, de marciano en género singular. Género marcianos es género marcianos. Tal cual. Tal cual. Sí, igual que existen las pelis de tiros, que, correcto, que a veces, y volvemos a la a esa... Sí, pero pelis de tiros es curioso porque una bélica es de tiros. También. Y con las de tiros querías decir oeste normalmente. Exacto. Pero también en una peli, digamos, de con mucha acción, con espías y tal, también es una también peli... También una peli de tiros. Una peli de tiros. Pero bueno, ya sabemos que nuestros padres y ancestros tenían otros criterios de valoración. Sí, otras catalogaciones para... diferentes. Pero bueno, a efectos prácticos sí que Life sería una película de marcianos, ¿vale? Hecha esta aclaración, decir que estaba comentando pues que no era una historia especialmente original, pero sí que es verdad que tal y como está rodada y como está contada, la historia engancha, está muy bien fundamentada en cuanto a cimientos guionísticos, los elementos de suspense y de estrés funcionan bastante bien, funcionan, están bien engrasados. De hecho, quien haya visto alguna otra película anterior del señor Espinosa, pues ya sabrá que a ese nivel el tipo... sabe currar bien. Y aparte, pues tenemos un final especialito, porque tenemos muchas historias, muchas películas que se ponen muy chungas, que en el transcurso de su metraje los personajes lo pasan fatal y les pasan muchas cosas negativas y tal, pero luego como que se reconduce todo hacia otro lugar. Pues en Life, que sepáis que tiene un final... La historia, pero de esos que le gustan al Hum. Es un final de esos como el de The Girl with All the Gifts, pues un poco de ese rollo. No voy a decir que exacto, pero de esos que te llena de orgullo y satisfacción haber ido al cine por haber un tipo de final así. De todas formas, para quien... Bueno, no sé si estáis escuchando sin audiencia, posiblemente conocéis a Javi, pero los finales que le gustan a Javi posiblemente sean los que al 90% del público les dejan mal cuerpo. Para que os hagáis una idea. Va por ahí. O en los que se abre una posibilidad en la historia que puede, digamos, continuar después de que la película acabe. Que la película acaba, pero la historia no. Entonces, a mí especialmente me enganchan estos finales. Y, bueno, pues Life pues está bien en ese aspecto, la verdad. Decir que en el reparto, aunque lo tenemos muy ajustadito, pues tenemos ahí unas buenas mimbres actorales también. Me refiero que Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, que son actores que ahora están en el top, ¿no? Que están ahí un poco en boca de todo el mundo, que tienen un montón de proyectos empezados, que van subiendo ahí en su categorización. Y yo aquí, pues para no ser un género al que no había visto antes, pues al director hacer este tipo de historia a nivel espacial, lo he visto como muy avezado, ¿no? Muy bregado en este medio. Hay que decir que también a nivel técnico la película está, pues si no está de 10, está de 9.5. Me refiero que las escenas, la mayoría de escenas están rodadas con ausencia de gravedad para emular la estación espacial, con todas las dificultades que ello conlleva a nivel de movimientos, de pasar de un módulo a otro y de moverte en general en la estación. Me refiero que a ese nivel sí que un poco te metes con los personajes ahí dentro de esa lata colgada en el espacio que es la estación espacial, y que si en condiciones normales ya es un sitio que no es demasiado cómodo, si encima empiezan a suceder cosas extrañas y te empiezas a tener que plantear que tienes que defender tu vida, pues más complicado aún, ¿no? En ese aspecto, Life cumple, y repito, aunque no sea una historia especialmente original, se disfruta / padece con bastante grado de intensidad. Y tampoco voy a decir más, porque lo que hay que hacer con esta peli es ir a verla, y si es posible al cine, pues mejor. Pues bueno, pues ahí queda explicada perfectamente y recomendada por Javi. Bueno, dejamos ya el tema de los estrenos. Sí. Y vamos a explicar un poquito cositas que acontecieron en la edición número 35 del Salón del Cómic de Barcelona, que se ha hecho... Que este año sí que al menos fue un miembro de Sin Audiencia. Otros años no hemos podido ir. Bueno, por pero desde luego no ha sido gracias al Salón. No, eso también hay que decirlo. También hay que decirlo, porque además va a haber tirón de orejas al Salón del Cómic. Bueno, ya toca. Porque realmente ha habido decepciones importantes. Ajá. Y no estoy hablando de decepciones de gente que somos medios pequeños y no nos acreditan, sino decepción de gente que va al salón con mucha ilusión para presentar obras o para presentar cómics en editoriales pequeñitas, uh-huh, o para presentar fanzines. Recordemos que la semana pasada estuvo aquí Cristian explicando, sí, la presentación de la novela ilustrada Cuentos Impopulares. Y el problema, ¿cuál ha sido? Bueno, pues este año han dejado todas las exposiciones en el Palau 4, que es, uh-huh, el Palau 4, que es uno que está a la derecha y que es una especie de plataforma, subiendo por una rampa, uh-huh, que ha dejado bastante desangelado el tema de las exposiciones. Eso sí, las ha segregado. O sea, el que no le importaban las exposiciones, pues no tenía que ir. No tenía que pasar por ellas. No tenía que pasar por allí. Luego, el salón principal, donde estaba, digamos, todas las grandes editoriales, toda la gente que las tiendas, lo que vendían merchandising, los que vendían tebeos de segunda mano, uh-huh, también las productoras de cine que las anunciaban, ¿no?, todos los lanzamientos de películas que tendremos en breve, y que además era el salón donde yo fui el sábado, donde había más cola y estaba... O sea, yo nunca me había tirado 20 minutos para poder entrar, ya ves, habiendo pagado al sitio, además, donde tienes que pagar más porque es para comprar cosas. Ya. Pero curiosamente, claro, ahí estaban las firmas, y bueno, y había gente importante por allí, pululando, y bueno, pues eso... Gente eso mediática, incluso. Eso se paga, sí. Claro. Entonces, bueno... Luego también había una exposición que este año era sobre aviones, sí, de es verdad, todas las épocas, el que cartel estaba ahí en el patio, como llovía, pues estaba bajo una carpa, lo cual permitía que incluso con la lluvia se pudiera visitar. Y la queja viene porque, aun habiendo un pabellón de planta baja, que era el 2, vacío, en la planta alta de este pabellón, que se tiene que hacer por unas escaleras mecánicas, en el 2.1 que se llama, uh-huh, coincidiendo con el espacio que le habían cedido centralmente a una famosa marca de videojuegos que presentaba una nueva consola, sí, pusieron a todos los fanzineros y a todas las editoriales pequeñas que presentaban novedades. Por ejemplo, a Cristian lo pusieron allí. ¡Qué fuerte! La verdad que bastante abandonados de la mano de Dios. Uh-huh. Supongo que tuvieron más visitas, porque como había tanta cola para entrar en el pabellón importante, pues la gente, para hacer tiempo, pues sí, iba yendo a los sitios, pero... bastante triste esta segregación, además una segregación clasista, claramente. Sí, totalmente, por medios, por, sí, sí, por volumen, capacidad económica, por importancia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues oye, se ha de decir, la gente estaba disgustada con el emplazamiento que se le había dado este año. Ya. Las cosas como son, como también son gente pequeña que no se puede hacer mucho eco, pues los medios pequeños los apoyamos, reivindicamos que se les dé una mejor situación en el salón para el año que viene. Porque el salón, a pesar del fin de semana lluvioso y tal, quería bater récord, no lo ha batido, pero ha igualado las cifras del año pasado. Sí, pero se ha quedado cerca. El sábado, sí, agotó entradas, aún con el tiempo que hizo y todo. Y bueno, a ver si el espíritu ese que ha ido perdiendo, que no lo pierda del todo. Porque claro, es que entonces nos vamos a quedar con una especie de gran feria del merchandising. Sí, no de las grandes marcas. Y yo, a ver, o sea, yo no quiero que ocurra, pero es que quizás lo que está un poco, entre comillas, obligando este crecimiento del salón, es que quizás tenga que haber una segregación real y que el salón se quede para el mainstream y que haya otro tipo de evento que favorezca y promocione las pequeñas empresas, las pequeñas editoriales o los fanzines o lo que sea. La cuestión es que, claro, eso tiene el problema de que ese público alocado y descerebrado que va por los, digamos, lanzamientos mainstream, pues quizás no acabará yendo al evento supuestamente que se podría crear solamente para los medios un poco más, digamos, de economías más bajas. Pero bueno, esto ya ha pasado en otro tipo de, digamos, de sectores culturales y tal. Y bueno, no sé, yo espero que no ocurra nunca, pero los señores del Salón del Cómic deberían tomar un poco de nota, porque realmente si no acaba habiendo variedad en las propuestas, pues eso acabará siendo como ir a adorar un monolito. No sé. En las exposiciones, ¿qué decir de las exposiciones? Había una dedicada a los 100 años del TVO, uh-huh, esa insigne publicación que además dio el genérico de lo que es un TVO gracias cual a sus siglas, porque son siglas que se convirtieron en nombre, con esos inventos del profesor Franz de Copenhague, uh-huh, y varias ilustraciones que, bueno, pues a los más viejunos nos hicieron rememorar épocas, la verdad. Luego había también una dedicada a Will Eisner, otra a Milton Caniff. La escuela de dibujo Joso tenía una exposición de Valerias y Conans, en diversos estilos de uh-huh. todos los artistas que estudian y que desarrollan bueno. su talento allí. Había una dedicada a Serge Piñol, que además era el único al que le permitieron estar en el pabellón grande y no compartiendo esa desangelada sala llena de rampas. Bueno, es que el señor Piñol igual casi es un poco mainstream también ya, sí, me temo. Sí, la verdad es que sí, con su Fan Hunter y con sus cositas. Y luego también había un espacio dedicado a Lucky Luke. Bueno, seguro que me olvido más espacios que había, pero bueno. Uh-huh. Como siempre, se pueden encontrar cosas interesantes. Es verdad que el salón siempre... tiene cosas que valen la pena contemplar a nivel de exposiciones, pero la manera de presentarlo yo creo que no ayuda a que las visitas se centren en la parte más creativa y se vayan posiblemente a la parte más lúdica. O al menos que se repartan. Sí, pero ya te digo que el reparto era una cola brutal, con 20 minutos para entrar en el pabellón principal, que además es donde te tienes que gastar la pasta, y en cambio pues en otras zonas no había ningún problema para acceder y se podía caminar tranquilamente en el día que el salón estaba más petado. Las cosas como son. Dicho esto, nos encontramos gente insigne por el salón. O sea, yo me encontré a Maese Colablanca con su familia. También estuve departiendo con Cristian un rato. Le fuiste además, a visitar ahí. Sí, nos hizo obsequio a Sin Audiencia de una lámina de sus cuentos impopulares en A3, chulísima, dedicada por detrás. Eso tiene un valor ahora incalculable. Y que vamos a marcar y va a ocupar un lugar prominente, seguro. Luego me encontré al señor Jordi Vaquero. Yo, sí, ese Jordi. Otro viejo conocido del programa y que tiene en la Marina FM... él también su programa de radio, Cine en Serie, los jueves de 8 a 10. Ahí está. Y bueno, pues que también me recordó que tenemos que hacerles una visita. Institucional. Entre radios. Y que luego ellos nos la devolverán. O sea, bien. Nos la quieren devolver, ¿eh? Bueno. Quizá en breve nos pasemos por la Marina FM y luego ellos se pasen por Contrabanda FM. Sí, hacemos un change ahí. Un changing, sí. Y bueno, y luego decir que había, lo que he dicho, promociones de películas como Alien Covenant, la otra que no he dicho antes, más importante así era la de Wonder Woman. Uh-huh. Luego también muchas firmas, estaba por ahí el señor David Gibbons, Jan, el señor Ibáñez, que siempre suele estar por allí. Nombres gordos. Sí, claro. Presencia importante por allí. Y menos conocidos, pero yo iba con mi hijo, para mi hijo muy importante... un cómic en concreto que está muy recomendado para adentrar en los cómics a la gente, bueno, a los niños jovenzuelos. En una edad, yo diría que desde los 8 a los 14 años, bueno, es muy adecuada. Ahí es donde entra realmente. Es un éxito editorial en la historia de cómics sin precedentes en Francia, que es el país de origen de esta historia. Se llama Solos y está guionizada por Fabien Belman y dibujada por Bruno Gazzotti. La premisa, pues 5 niños que de la noche a la mañana se encuentran solos y desamparados porque sus padres han desaparecido misteriosamente. En un mundo sin adultos hay unas nuevas reglas y un nuevo juego cuyo premio es sobrevivir, sencillamente. Ya, buena premisa. Incontables referencias a series de televisión, cómics, música, en fin. Es un cómic que también se puede leer con bastante gracejo por adultos. Sí. ¿Tú lo vas a pillar o qué? ¿Le vas a echar bueno, ojo ahí? Mi hijo tenía el número 1, van tomos, se ha presentado el número 4, mi hijo tiene el número 1, el 2 y el 3 ya se lo había leído, cogido de la biblioteca, claro, y entonces me pidió que le comparara el 4 porque estaba Bruno Gazzotti dibujando en los libros y dedicándolos. Bueno. Entonces, bueno, me pude hacer con un libro... Y debo agradecer al señor Bruno Gazzotti que a pesar de que ya se habían agotado los papeles de firma, porque encima te han de dar un papel de firma... Hay que pillar tickets, sí. Y solo había tickets ya para la tarde, que ya no íbamos a estar, para las 6:30, le dijo que si tenía la paciencia de esperarse hasta la última persona que tuviera ticket, que él le hacía un dibujo. Era el siguiente, qué bueno. Y cumplió su palabra. Debo decir que mi hijo estuvo 1 hora y cuarto... Que no se quiso ir esperando a tener su dibujo. Bueno, y... eso es que tiene afición. Sí, y paciencia, y su padre más. Pero ahí. Y el señor Gazzetti le hizo el dibujo, se lo dedicó, y mi hijo está muy contento, muy orgulloso. Yo tengo que reconocer que hace unos años hice algo parecido, lo de esperar hasta que se acabaran los tickets para que el señor Milo Manara me firmara un ejemplar. ¿El Click o el Perfume del Invisible? Que es, me gusta más el Perfume del Invisible que el Click, pero bueno, también un crack, un astro para mí. Yo tengo por allí un gro firmado por el señor Sergio Aragoneses de hace muchos años, cuando en el Salón del Cómic se hacía cola pura y dura y no hacían falta tickets. Exacto, y no había que estar aquí con mamoneos. De la época auténtica, pero bueno. Bueno, o sea, también todo se multiplica y entiendo que también hay que establecer un cierto orden, porque claro, es físicamente imposible firmar todos los libros que o dibujar una pequeña caricatura en cada libro que te traigan, ¿no? Pero bueno. Para eso está, pues eso, un poco la lógica. En fin, y bueno, sobre el salón en general, decir que cada vez se imponen más con su gran maquinaria, pues los grandes almacenes, las tiendas importantes, las grandes editoriales, que además se hacen con la gente más importante a nivel de firmas. Claro, tienen más presupuesto también. Que además, claro, evidentemente eso redunda en ventas porque tienen que comprar allí el libro cómic en cuestión para que les firmen, porque se haya presentado el ticket muchas veces para que. Ah, mira, pues yo con la vez de Emilio Manara lo traje de mi casa. Bueno, pero pues supongo para evitar esto, no voy a decir nombres, pero algunos grandes almacenes obligan a que sea el ticket el que confirme la compra de lo que se va a firmar en el stand. O sea que estamos en un mercantilismo ya exacerbado, realmente canino. Sí, totalmente. Y cada vez se están perdiendo más, pues, todas aquellas tiendas de segunda mano en que buscabas. Porque además incluso las tiendas de segunda mano se han profesionalizado tanto que unas ediciones en buen estado de cualquier edición de grapa, de cualquier cómic, te las están vendiendo por el ojo de un tuerto. O sea, son brutales los precios que he visto yo. Por Cuatro Fantásticos, Vengadores, Capitanes América, de la época de Vértice, incluso la de Forum, la primera de Forum, empiezan a ser caros los de Forum. Precios brutales, o sea, yo de verdad que es que me... Bueno, primero me rasgo las vestiduras de todo lo que me tiró mi madre, o sea... Eso es una pena que la tendré siempre en el alma, ¿no? Pero luego sí, o sea, realmente... Llevar la cartera llena en un salón del cómic siendo un nostálgico es muy mala idea. Sí, porque vas a acabar eso, comiéndote un trozo de pan duro luego. Es mala idea también ir con los niños, porque mi niño me hizo también gastarme que si gorra de Zelda, que si, bueno, en fin. Bueno, pero ya sabes cómo son los niños. Es que como de solos. Les ponen el anzuelo por todo el salón pobres, o sea, tío. Unos pobres infantes que llevan grabado el consumismo ya a fuego en el cerebro, pues lo sueltas allí donde cada vez que miran a un sitio ven algo icónico. Es muy frustrante esto, comprar. Ya estaba frustrado el padre, porque yo vi muchas cosas y hice de tripas corazón y no me lancé a pelarme la cartera porque me hubiera de merchandising vi dos o tres cosas que me quedé con las que ganas. Que te tocaron ahí el corazoncillo, joder, sobre todo con la del capitán igual, ¿o qué? Uy, del capitán, sí. No me saques el tema porque... Bueno, que te pones tenso. Vi un par de muñecotes que... Ya, y además aparte cada vez los muñecos los hacen más brutales, más acción, un movimiento intrínseco a la figura que dices, joder... ¿Cómo no me lo voy además, a comprar? A mi hijo le da mucha rabia cuando compro esas figuras porque son de exposición, mírame y no me toques. Exacto. Entonces, mi hijo dice, a ver qué hace mi padre, que ya es un señor, comprando esto y además no sirve para jugar. O sea, ¿qué cojones hace? En fin. Bueno, con esto os he hecho un pequeño breve resumen de lo que aconteció en ese salón del cómic. Por eso el ambiente bien ahí. El ambiente, pues bien, mucho cosplay, mucho disfraz. La gente se disfraza cada vez más, ¿eh? Cada vez más currado, porque además hay muchos disfraces que se ven de factura casera, pero muy bien ejecutados. Sí. Que la gente se está todo el año currándoselo para luego desfilar por el salón del cómic y que lo paren cada dos metros para hacerse una foto con ellos. Es que te hacen muchas fotos. Yo me acuerdo los salones del cómic hace 10, 15 años alquilaban actores para disfrazarlos. Pues tenías el típico Superman, Lobezno, Iron Man, Batman, que los pagaba el salón para darle vidilla. No les hace falta ya. Claro. Ahora el salón no tiene que poner nada, porque es que el festival de cosplay está en las colas, en la cafetería, en las exposiciones, en cualquier lado que mires. Concurso de cosplay también, evidentemente, en directo, pero bueno, se ve que estuvo muy animado. Y decir que mi hijo, pues, que tenía mucha vergüenza, me hacía que parara a la gente que le gustaba. Este papa. Assassin's Creed, Deadpool, bueno... Ya ves. En fin, por ahí tuve que ir parando gente para que él se hiciera fotos, pero eso sí, se hizo un mogollón de fotos y disfrutó como un enano. Quizás un canijo en otro año o en otra edición, en otra próxima edición, quizás haremos para sin audiencia una galería de gente disfrazada en algún momento. También, aunque no estemos acreditados, podemos ir a la puerta y pillarlos en la puerta y hacer una galería interesante con nuestros personajes favoritos, por supuesto. Por ejemplo. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa reseña, esa experiencia del salón número 35 del cómic de Barcelona. Que visto el camino que lleva, pues no sé, el año que viene lo harán en el Palau Sant Jordi ya o algo, no sé. No lo sé, ascendente. No, porque tenían espacio disponible y yo creo que no lo repartieron o no lo aprovecharon bien. Vale, vale. Pero bueno, ya veremos cómo progresa. Porque desde luego el éxito lo están teniendo y éxito de público y éxito de venta de entradas, yo creo que requeriría un poquito más de cuidar a la gente. Y no hacerle hacer colas para esto, para aquello, para todo. Porque realmente va muchas familias, con hijos y tal, y bueno, ya que ellos se está convirtiendo en portaventura. Un poco. En fin, corramos un tupido velo. Lo sacamos ya de escena y vamos a por la siguiente, que aún nos quedan unas cuantas. Voy a decir rápidamente una reseña de otro acontecimiento. Yo el sábado lo tuve completo, o sea, entraba al Salón del Cómic a las 10:30 de la mañana, salía prácticamente a las 5 de la tarde y me dirigía con mi familia al completo a ver un espectáculo curioso. Cuéntanos. En el Palau Sant Jordi, mira en tú, pantalla gigante, daban la proyección de Harry Potter y la Piedra Filosofal con ese score del señor John Williams interpretado por una orquesta sinfónica en directo. Hostia, música en directo como en el cine antiguo. Sí, señor. Ahí poniendo correcto. La música sí. Bueno, en el como momento. Han hecho también en Sitges o en San Sebastián alguna vez. Lo pasa normalmente con películas de la época más de culto. Muda o del primer sonoro, donde se acompañaba con piano o incluso con orquesta, como bien dices tú, la película. Y la verdad es que cuando te metes en la película ni te das cuenta que están tocando en directo. O sea, ya estás en la atmósfera de Harry Potter y te pierdes ya la sensación de que tocan en directo porque queda perfectamente integrada en la película. Claro. O sea, las cosas como son. Me pareció muy curioso que en ningún sitio ponía de dónde era la orquesta sinfónica ni qué orquesta sinfónica era. Ni si eran de aquí, ni de Bratislava. Ni de aquí, ni de allá, si era la OBC de Barcelona. No, no tengo ni idea. Yo lo siento. Es feo por los músicos. Es feo porque no sé si es que no lo tenían muy claro y cuadrado qué orquesta acudiría a hacer el espectáculo. O que el diseñador se le olvidó. Pero es que ni en la venta de entrada, ni en la propia entrada, en ningún lado. Bueno, lo he buscado incluso a posteriori para traerlo hoy y poder reseñar qué orquesta era. Vale. No he encontrado la información, lo siento. Qué feo, también. Sí, bueno. Debo decir que yo nunca he sido muy Harry Potteriano, de hecho creo que me falta ver alguna de las películas de la saga, sí, porque tampoco me he leído las novelas. Esta no es la primera. Esta es la primera, es la primera. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Como puedes comprobar, yo tampoco soy de Harry Potter. Debo decir que fue un éxito de público acojonante, estaba todo vendido. Qué bueno. El Palau Sant Jordi lleno, o sea, y de hecho en octubre dan la segunda película con el mismo sistema, pantalla gigante y orquesta sinfónica en directo. Ya ves. Era un poco, para que se entienda entre comillas, rollo Donostia, rollo Cocheras, en el sentido de que la gente jaleaba los momentos álgidos de la película, la presentación de los personajes que considera más importantes en la saga, etcétera, etcétera. Bueno. Y además, uno de los personajes, que es muy curioso, que tiene mayor predicamento y que la gente corea de una manera brutal cada vez que sale, es el señor Alan Rickman. Ah, vale. No voy a decir qué personaje hace, la gente que haya visto la película ya sabe quién es. Sobre la película, ¿qué decir? Pues que no la había revisado hace mucho tiempo, que ninguno de mis dos hijos la había visto. Oh, mira. Disfrutaron mucho, se lo pasaron muy bien, se integraron en Hogwarts, en esa presentación de Hogwarts. Incluso ya, nada más llegar a casa, estuvieron metiéndose en la web porque se ve que puedes mirar de qué casa eres, o sea, el sombrero en qué casa te pondría y tal. Y se imbuyeron del espíritu de Hogwarts. Y bueno, nada, yo me lo pasé, debo reconocer, me lo pasé bastante bien. Es una película que se conserva bastante fresca. Tampoco es una película muy antigua, sí, no sé si es 2001. Sí. Y bueno, que bien, que me lo pasé muy bien. Incluso mi mujer la disfrutó bastante. El ambiente este un poco de hooligan, supporters de... Supporters además, de la magia. Sí, ¿no? Porque como hay el partido de Quidditch y tal, pues sé que había un poco de tema, porque además era entre Slytherin y la casa Gryffindor, que es la casa de Harry Potter. Bueno, tú no, pero sí, bueno. Sí, sí, estoy flipando. Pues claro, era como un partido, era como un Barça-Real Madrid prácticamente. Bueno. Entonces, bueno, pues aquello del partido de Quidditch, pues tuvo su épica, ¿no? Y bueno, escuchar a John Williams por una orquesta en directo siempre es un placer, aunque para mí no es uno de los mejores scores de John Williams, que para mí es uno de los grandísimos maestros de las bandas sonoras, sí, sin ninguna duda. Pero claro, tiene trabajos tan soberbios y tan grabados a fuego en mi mente que Harry Potter no me parece tampoco ni de lejos su mejor banda sonora, aunque bueno, pues siempre es un John Williams, siempre tiene momentos impresionantes de escuchar y me lo pasé como un enano. O sea, realmente debo reconocer que estuve disfrutando de la sesión mucho. Una duda, ¿la película fue en VO? ¿Se puso doblada? No, la película era en versión doblada, bueno, con subtítulos en castellano. Yo no sé si es que temían que en algún momento la orquesta tapara... O el holgorio tapara los diálogos, pero no. La verdad es que para no ser una sala de proyecciones, la pantalla se veía excelentemente. Yo estaba en un lateral y a pesar del ángulo se veía perfecta. La acústica del San Jordi, digna. No vamos a decir que era el liceo o el Palau de la Música, bueno, pero era una acústica digna y se oía muy bien y muy disfrutable. Muy disfrutable, lo que pasa es que, claro, entendamos que es espectáculo de masas, ¿eh? Tampoco... También, evidentemente. O pero sea, bueno... No se puede comparar a esa experiencia que tuve yo hace un tiempo viendo Suspiria de Darío Argento con este tipo de formato, con los Goblin tocando en directo también, pero claro, es otro rollo, no es Harry Potter, es un giallo. Son registros distintos. Es diferente. Bueno, pues esto fue el sábado completo. O sea, luego no te fuiste de farra. No, llegué a casa reventado. A un after, o sea, de Close Players o algo. O sea, de hecho, te lo puse. Como si hubiera hecho un after, ya llegué para la rastra. Todo el día completo ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Pues oye, una vez llegados a este punto y que hemos hecho los estrenos, hemos hecho experiencias, digamos, cercanas que hemos tenido estos días, ¿nos vamos a la tele o qué? Sí, yo creo que... La tele, por decir algo, porque ya es menos tele. O sea, es tele porque va en serial por capítulos, pero... entiendo que cada vez las series de televisión tienen que ver menos con el aparato de televisión en sí mismo, por lo menos en mi caso. Así que si te parece... Has de tener tu momento mutante, yo creo. Un poco, momento ex. Ahí. Sí. Porque además tenemos conclusión de temporada, la primera temporada de Legión. Sí. Y bueno, hay gente sin audiencera que está siguiendo la serie, algunos. Y aunque digamos que no es precisamente una serie de mutantes al uso o con un guión de masas, pues no, sí que precisamente ese cambio de registro a lo mejor es lo que le da una originalidad y un empaque que no tiene otras series. Yo quiero pensar que ahí fuera hay gente que sabe valorar las cosas diferentes y que se salen un poco de la línea generalista. Y vale que esto puede quedar así como muy demasiado bohemio y ese rollo, pero es que es verdad, o sea, entiendo... que sobre todo en el tema de los superhéroes y en el tema más cercano de los mutantes hay una especie de preceptos o de, digamos, de normas no escritas que, como no están escritas, pues ¿por qué las tenemos que seguir? Igual hay que un poco buscar otros lenguajes, otras formas de contar las historias, ¿no? Que es un poco lo que han hecho en Legión realmente, ¿no? Y realmente, pues, la Legión acabó, creo recordar, la semana pasada. Estos primeros 8 capítulos de la primera temporada, ya está confirmada que habrá una segunda temporada a partir de, creo que febrero o marzo de 2018, esta vez con 10 capítulos, tampoco se la flipan con 16 ni nada, sino que siguen comedidos, pero siguen con fuerza hacia adelante. Decir que como serie, y ya hablé en su momento también al comienzo con los primeros capítulos y tal, pues Legión no es que busque complacer al público que la visiona realmente, sino que lo que plantea Legión es una búsqueda de nuevos horizontes narrativos, ¿no? Unas nuevas formas de expresar en lenguaje televisivo algo que no tiene por qué ser simplemente unidireccional, y me explico, o sea... Entiendo que hay gente que en las series de televisión lo que busca es sentarse delante del sofá, poner el cerebro en modo 0,5, cercano a cero, y yo qué sé, y que te entre la siesta o la moñoña para irte a dormir o lo que sea. Pero también hay gente que busca que le planteen retos, que le estimulen, que intenten jugar con el argumento. Y eso es un poco lo que ocurre con Legión, ¿no? Realmente a este nivel... La serie se sale un poco de la norma general de las series y de las series de superhéroes en concreto, ¿no? Y es verdad que tiene un planteamiento argumental ciertamente complejo, pero no difícil de entender, ¿vale? En esto, la serie es donde me parece más grande y más admirable, ¿no? Que realmente, aunque haya en ocasiones o en escenas que te dé la impresión de no estar seguro de lo que estás viendo o de que si estás comprendiendo bien lo que está pasando, luego, al rato, o a la siguiente escena, o a las dos siguientes escenas, llega alguna pista o alguna explicación que te lo deja claro. Me refiero a que tampoco se intentan salir un poco de la norma, pero tampoco os penséis que esto es la locura psicodélica. Tiene sus momentos de enajenación que dices, hostia puta, ¿dónde estáis yendo? Que me pierdo. Pero lo que os digo, luego rectifican y te acaban un poco metiendo otra vez en el argumento y explicándote el porqué de eso que acabas de ver o de presenciar, ¿no? Y con esto me quiero referir, pues, en cuanto a la complejidad del argumento, de que a veces, según sea la escena, pues podemos estar viendo una escena que ocurre en la realidad, digamos, principal en la que transcurre el argumento, pero también podemos estar en un sueño o en un recuerdo traumático de la mente de algún personaje, o podemos estar en un plano astral o en una realidad alterada de la realidad original. Me refiero que en este aspecto tenemos que ser un poco deportistas y aventureros como espectadores de la serie, porque el argumento, pues, va a tener este tipo de diferentes registros a nivel, digamos, de línea temporal o de línea argumental, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿y eso lastra la serie o no? ¿O está bien llevado? En Para el mí, sentido de confusión. a mí me parece estimulante. Entiendo que en algunos momentos y gente que no esté muy atenta o que se quede o se despiste o tal, se podría llegar a perder. Pero tampoco es que sea es un jeroglífico. Me refiero que plantea reto de atención del espectador, pero tampoco es un. No tienes que ser un científico, un neurocientífico para estar viendo la serie. Repito, están preparando ya la segunda temporada. No habrían, digamos, tenido el mínimo éxito necesario para tener una continuidad si la serie, pues, no hubiera tenido una aceptación, digamos, suficiente, ¿no? A ese nivel. O sea que en ese aspecto yo lo que tampoco no quiero asustar a la gente con este tema, sino que lo que quiero es animarla porque realmente a mí me ha parecido ese nivel muy estimulante, ¿vale? Y después de decir esto, decir que con estas mimbres, pues evidentemente, pues no va a ser nunca una serie para todos los públicos o para un público generalista, pero también pensemos que al principio, cuando empezó, por ejemplo, The Walking Dead, pues yo tenía mis dudas al respecto de que si eso iba a calar en el gran público y mira dónde está, independientemente de la calidad, de cómo esté la temporada 7, que de eso hablaremos luego también, pero me refiero que una serie o una película planteen, digamos, un estado, digamos, de argumental diferente no quiere decir que sea algo negativo. Para mí es más estimulante que otra cosa, ¿no? Y aparte, otro punto fuerte que tiene Legión es que visualmente es una experiencia muy rica. Me refiero que a nivel de uso de diferentes técnicas en diferentes escenas, de tonos de color, de tipo de fotografía para diferenciar el origen de unas escenas o vinculación de unas escenas a una realidad o a un sueño o a una cuestión onírica o a un plano astral que lo que os he comentado antes, pues es también cambia mucho el tipo de escena y se puede seguir visualmente y puedes intuir que dices, joder, esto no es la realidad, esto es otro rollo, esto es que el Haller ha hecho ahí un truco de magia mental y se ha llevado a este personaje a no sé dónde. Y luego te das cuenta de que eso ha ocurrido así, ¿no? Me refiero que a ese nivel. Sí, Es muy el espectador no golosa. queda desamparado, sino que va tutelado por la serie para que pueda reconocer Exacto. en todo momento dónde está. Pero aparte es que es una serie que se te mete, evidentemente se te tiene que meter entre otros sitios por los ojos y esta especialmente, por encima de otras, porque se han esmerado mucho en el aspecto, ya os digo, del tema técnico de cada escena. Y luego, aparte de la cuestión de colores o de tonos o de forma de grabar cada escena, pues luego tenemos los efectos especiales, que en general están muy cuidados, son muy efectivos y además pues tienen una gran potencia visual en algunos momentos, sobre todo cuando el David Haller se tiene en los últimos capítulos que enfrentar a determinados personajes y aquello pues es una explosión como de luz, de color y de acción, ¿no? Que me refiero que ese nivel también va bastante sobradica. Todo no van a ser flores para Legión, que también voy a intentar ser un poco equidistante, ¿no? Pero si hay algo que tengo yo que criticarle a esta serie a nivel argumental es que, para mi gusto, la trama ha pasado en estos 8 capítulos mucho tiempo dentro de la cabeza del David Haller y sus alrededores. Entiendo que la mente del David Haller es especial, sobre todo, no voy a decir por qué, aunque lo podéis intuir, pero debéis ver la serie para averiguarlo. Es un medio en el que, digamos, caben muchas cosas, caben muchas situaciones, se puede jugar mucho argumentalmente con la mente de este personaje. Y con esto no quiero decir que el hecho de que la trama esté mucho tiempo en su cabeza, digamos, repercute en que la serie sea aburrida o repetitiva, sino que yo, igual como expectativas que tenía creadas con la serie, pues quizás esperaba una variedad mayor de registros, pues a nivel, por ejemplo, de situaciones o de escenas o de lugares físicos realmente que por los que pudiera transcurrir la serie. Y realmente, pues, evidentemente, pues todo el entramado argumental gira alrededor de esos superpoderes que tiene David Haller y que, pues, aparte de otros factores que interactúan con el Haller, pues evidentemente, si quitamos todo eso, nos llevamos casi el 99% de lo que es la temporada en sí misma, ¿no? Hay que decir que en el, yo ya lo denomino mítico capítulo 7, que junto con el capítulo 1 son de los que más potencia, que más fuerza me han parecido que tienen, pues ahí tenemos una referencia velada, y con esto deberíais quizás escuchar el otro programa en el que hablamos de Legión, a la paternidad, al verdadero padre que tiene David Haller, que se ha hablado mucho, se ha comentado que si Legión, aunque sea un personaje de los mutantes Marvel, está desligado y está funcionando o quieren que funcione, digamos, de forma separada que, por ejemplo, el universo de las películas mutantes y tal, pues que sepáis que en una escena con una pizarra, si os fijáis en el capítulo 7, pues podéis tener alguna pista a este respecto. Lo que pasa es que esto también abriría una puerta que muchos consideraban que estaba cerrada a que la serie Legión pues tenga una cierta continuidad en cuanto a personajes o en cuanto a situaciones comunes con otros con otras series o otras películas del universo mutante de Marvel. Decir que, aparte, en el capítulo 8, para colmo además, si en el 7 tenemos un guiño a la paternidad del David Haller, en el 8 se descubre la identidad de un misterioso personaje que hemos estado viendo a lo largo de los 7 capítulos anteriores, y resulta que ese pavo, ese tío, es uno de los supervillanos más importantes del universo mutante Marvel, al menos en los cómics. Entonces, claro, ya con la referencia del 7 y el palancazo del 8, dices, está muy claro que independiente no va a ser, aunque hayan querido ir con cautela en este aspecto, ¿no? No voy a decir el nombre de ese supervillano porque es un pedazo de spoiler. Sí, ¿no? Además, no se le nombra hasta el último capítulo. Con lo cual desvelarías Hay que mantener un poco la tensión narrativa y el desconcierto que genera, sobre todo su presencia, porque se habla de él y de lo que hace y de cómo se comporta, pero en ningún momento se especula sobre quién puede ser. Y cuando se descubre quién es, dices, hostia, o sea, me refiero, estaba jugando fuerte la serie realmente, ¿sabes? Entonces a mí eso como que me ha dado, si ya estaba un poco contentillo y satisfecho con el resultado, pues así ya me ha puesto un poco ahí ya al nivel bastante alto en cuanto a satisfacción con la serie. No voy a estirarme mucho más en el comentario porque tenemos más cositas que decir de otras series y de otras historias, pero decir que para quien vea el último capítulo, que espero que sea después de ver los 7 anteriores, que sepa que hay escena entre créditos en el último capítulo y además es escena de esas que antes de los créditos, digamos, la situación de la temporada ha quedado más o menos clara y ordenada, después de esa escena lo mandan todo a freír churros, ¿no? Sí, que dices, pero ¿para qué lo habrán acabado? Pues bueno, también pues para que sirva de gancho y para que haya interés para las próximas entregas. Decir que esa escena entre créditos es una escena de esas que te deja la parte de atrás del cuerpo, a.k.a. el culo, girado, y que además es posible que te deje girado hasta febrero del año que viene, cuando empiecen los siguientes capítulos, porque da mucho que pensar. Se supone que ocurre algo que es difícil que ocurra, y ha ocurrido. Entonces dices, joder, me habéis dejado en ascuas y tengo que esperar prácticamente un año para ver cómo continúa la cuestión. Con lo que quiero decir también que en ese aspecto los guionistas sí que han sabido un poco afilar en este aspecto la parte final del capítulo, pues para que sirva también un poco de gancho, que se hable de él, de hecho nosotros lo estamos haciendo, y que se espere pues con un poco más de interés, si cabe, la llegada de la siguiente temporada. Yo la recomiendo, pero ya os digo, si sois de los que veis las series para quedaros dormidos, mejor no la veáis. Más que nada porque luego igual tenéis pesadillas. Acordaos de la intro. De la intro que hemos tenido en el programa, sí. Ese bolero de Ravel, sí, pasado. Transmutado a una situación pesadillesca / realidad dentro del cerebro de un mutante. En fin, que lo tenéis que ver, que si no hablo demasiado. Muy bien. Supongo que la advertencia de espero que veáis el capítulo 8 viendo los 7 anteriores no vendrá por el último método que ha tenido Cola Blanca de ver Iron Fix o Iron Fist. Pues quizás yo tenía ese recuerdo por ahí por el cogote y me ha salido sin querer en este comentario. Recordemos, ¿sí?, a los sinodenceros que tras las críticas que tuvo la serie decidió ver el capítulo 1 y el capítulo 13, saltándose, claro, los 11 capítulos de medio. Yo con mi anterior aseveración sobre que el capítulo 1 y el 7 de Legión eran los mejores, no quiere decir ni de lejos que solo tengáis que ver estos y que luego lo dejéis los otros entre medio. No, no, o sea, la cosa va en el lote. De hecho, los 8 capítulos forman pues un círculo bastante redondo y se van a perder muchas explicaciones si solo veis los 2 capítulos más espectaculares. Muy bien, pues ahí queda dicho. Sí, señor. Y vamos a tener pues 10 minutillos para despachar, que yo creo que van a ser de sobras. Bueno, si no, yo tengo más cosas en el tintero, ¿eh? No te preocupes, Jordi. Para despachar lo que ha sido esta segunda parte, estos 8 capítulos de la 7ª temporada de The Walking Dead. Cuando comentamos los 8 primeros de esta 7ª temporada, yo ya dije que a mí ya el personaje de Negan se me estaba haciendo un poco cansino. Se te atragantaba. Tanta charleta, tanto buen rollo, mal rollo, hago pero no hago. Mano izquierda, mano derecha, un poco también, ¿no? Poli bueno, poli malo. Casi si me chillas, me maltratas, te rebotas e intentas matarme, te tengo más aprecio que si eres un miedica y te escondes. Sobre todo si eres uno de los personajes principales, que no puedes morir, aunque sea... Con eso, ¿qué pasó? La serie empezó altísima, con esa conclusión de lo que pasaba en el capítulo 13 de la 6ª temporada, que era... el sorteo. ¿Qué sorteo? ¿Quién va a ganar el sorteo de Negan? Entonces, bueno, los 2 agraciados salieron en el primer capítulo de la 7ª temporada. Hubo... Agraciados, desgraciados. Sí, vamos a decir que hubo premiado y pedrea. Sí, señor. Entonces, rebote, bueno... Bote y rebote. Pobres. Entonces, bueno, pues después de saber eso y de que personajes importantes nos dejaran, pues sí, bueno, señor, pues la serie se ha convertido en una especie de... Impasse, puede ser. Más que impasse, es una caminata por el desierto con personajes intrascendentes que iban cayendo y que te importaban una puta mierda. Estoy hablando en plata, ¿eh? O sea, sí, no, sin rodeos. Con capítulos intrascendentes Y además, sobre todo la segunda parte, la temporada, la mid-season que ha venido después del parón navideño, sí, ha sido como una espera, una larga espera, una travesía por el desierto, a ver qué pasa en el capítulo final de temporada. La temporada sexta dejó un capítulo final súper en alto, con unas expectativas brutales, y en cambio, para mí, este segundo mid-season ha sido una decepción. Con un capítulo final que no ha cumplido las expectativas, con una mid-season que no solo nos ha dado dos nuevos tipos de caminantes. Sí, bueno, que a nivel, digamos, friki zombificante, pues sí que ha cumplido, ¿no? Sí, o sea, el caminante. Además, es muy curioso porque yo tengo no soy mucho de jugar con el móvil, pero sí que en su día me bajé un juego de móvil que se llama The Walking Dead. Uh-huh. Y que es un juego basado en la serie de televisión. Y entonces, curiosamente, en las misiones te presentaban los nuevos caminantes antes de que salieran en el capítulo. Ya ves. Entonces yo me encontré al caminante Warrior, por llamarlo de alguna manera, sí, al Pinchos. Al Cuchillas. Me lo encontré antes de que saliera. Y luego a los caminantes acuáticos, sí, por llamarlos de alguna manera. O marineros. O marineros. Sí. También me los presentaron una semana antes. Están de muy que bien, capítulo. A mí los marineros me gustaron especialmente. En el juego tienen un comportamiento curioso. Ya ves. Que es que cuando los matas explotan, y entonces explotan como así en una especie de lluvia de algas y lodo marino. Sí, algún mejillón ahí. Sí, algún mejillón que te puede dar en el ojo. Y entonces hacen un daño, en el juego estoy hablando, sí, ¿eh? Sí, sí. Hacen un daño de área que a tus jugadores te los deja stunt, que ahora no me sale la palabra. Atontados. Sí. Atontados, sí. Sí. Que, bueno, que durante... durante dos turnos no los puedes usar. Entonces, vale, si vale, hay más zombies por allí, esos dos turnos los ponen a caldo. Entonces, qué caña. Hay que, bueno, tener cuidado con eso. Bueno, era una curiosidad. Una curiosidad sobre qué cosas anexas a la serie nos interesan más que la propia serie, sí, en sí misma. Sí, para que veáis lo interesante que ha estado la serie estos 8 últimos capítulos. Ya. Además, lo que han intentado que sea un giro del último capítulo se veía venir desde hacía mucho tiempo. Bueno, aparte de que se... No sé si o habla... Sea, no sé cómo a estas alturas Rick puede ser tan pardillo. O sea, lo tengo que decir. Pues porque en el fondo realmente no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. Debería, o sea, haber aprendido algo. Después de todos algo, estos años no ha aprendido una puta mierda. Ya. Es triste, pero es así, ¿eh? Yo lo veo un poco por ese lado. Y al final tiene que ser la suerte o la casualidad o... O el séptimo de caballería, de los guionistas, porque sí, eso lo han traído los guionistas. Sí, porque eso también ha sido patillero. O sea, de verdad, mucho patillerismo. Yo os animo a que, por favor, expreséis vuestra opinión en el libro de visitas sin audiencia, que además ya sé que hay sinodenceros que están siguiendo este The Walking Dead por completismo, porque ya están... Con mucha atención, iba a decir descabalgados yo. De la serie desde hace un tiempo, pero a mí sí que... La decepción ha sido grande. Bueno, a ver, yo... Da un contrapunto más positivo, a ver si podemos... Yo voy a intentar decir, pero es que claro, yo ya lo veía venir, Jordi, o sea, yo... Tú no tenías expectativas, yo, ya, yo no tenía expectativas, más que nada, pues porque yo estaba viendo que pasaban los capítulos, que, digamos, la historia debía ir hacia un punto... de confrontación, podríamos decir, entre Negan y los que no son Negan, los Saviors y los no Saviors, los Santuari y los no Santuari, pero claro, nos estábamos poniendo en el penúltimo capítulo y es que ahí no había nada organizado. ¿Cómo iba a haber esa confrontación si ni siquiera se habían visto, digamos, a los diferentes contendientes que opositores a los Saviors, pues organizarse de una forma real para un enfrentamiento de ese calado? Entonces, claro, yo es que no esperaba que eso fuera a ocurrir. Sí, pero eso se ve en este capítulo. Eso se último. Ve precipitado porque en principio hay un chivato que ya adelanta los acontecimientos. Ya, pero aún así me parece una forma de narrar demasiado a saltos. O sea, me refiero que eso requiere una preparación si quieres realmente tener un mínimo de posibilidades en el enfrentamiento. Y, claro, y no lo ha habido en esa, principio, esa preparación. En principio era el giro de guión. Ya. El que hacía que se fuera a ver otra lección magistral de Negan. Ya. ¿Sabes? Pero bueno, no sé. O sea, es que yo lo he encontrado muy patillero, no sé. No me ha convencido ni lo que dices tú, ni cómo se ha llegado a la situación, ni la disposición tanto del ataque como de la resistencia. O sea, no. O sea, ha sido todo muy blandito a nivel confrontación. Incluso la confrontación, la manera visualmente de narrarla, no me ha parecido potente. O sea, yo me acuerdo el enfrentamiento en la prisión con el gobernador. Sí. O sea, me pareció un capítulo brutal. Es muy bestia, es de los mejores que hay. Y bueno, esto parece que hemos ido para atrás, pero hemos retrocedido mucho. O sea, cuando se supone que debería haber ido a más, porque había más contendientes, más cantidad de tropa, digamos, más armas, y que eso tenía que acabar, pues yo qué sé, como la Segunda Guerra Mundial para arriba. O sea, hemos encontrado una segunda parte de la temporada 7 que ha devuelto el aburrimiento de la peor época de la granja Herschel, para que nos acordemos. Sí. Y el colofón ha sido más bien triste. O sea, bueno, decir que esa... Tampoco te crea ninguna, pero ninguna expectativa cero para empezar la temporada 8. O sea, es que... Bueno, más allá de que esa confrontación real que debería haber habido en este capítulo, sí, y que no ha acabado ocurriendo... Sí, las facciones se van a preparar, vale. Claro, pues eso, lo han trasladado, pues, como el sorteo de la temporada pasada a esta temporada. Pues aquí han hecho lo mismo. O sea, lo que esperábamos para este capítulo final lo han guardado para el primero de la siguiente. A mí ya, a ver, no lo voy a dejar de ver porque tengo demasiado Walking Dead ya en la sangre y es como droga y me pide el cuerpo, aunque sea mala la serie, seguirla un poco visionando. Pero realmente está para cambiar. Hombre, yo si queréis os hago un resumen un poco spoiler, pero es un resumen... pasando a la época escolar de Walking Dead, capítulo 16 de la temporada 7, dos niños de la clase A y de la clase B. De la clase A se llama Bataillé, y es de la clase A por el apellido, y el de la clase B pues se llama Zanón, y es de la clase B por el apellido también. Yeah. No se llevan bien. Se encuentran en el patio, se dan un par de bufetas, se funden con la mano abierta. Y entonces, cuando los dos se ven con la cara marcada, con los dedos rojos, ¿sabes? Cogen y dicen, pues ahora me voy a avisar a mi clase. Y cada uno se va para su clase, y eso lo veremos en la octava temporada. Pues lo has explicado muy bien, ¿eh? Me gusta el símil. Qué bueno. O sea, no sé, los guionistas que sí, se miren esto que escuchen y que se lo repasen. Que escuchen sin audiencia, porque sí, muchos no han innovado con el final de temporada 7. Yo también tenía que decir al respecto, supongo que habrá gente que esperaba que hubiera alguno de los personajes principales que le pasara factura a la serie y cayera otra vez y alguna cosa. De hecho, ha desaparecido alguno de los personajes principales o casi principales, pero esto ya se veía venir también. O sea, se veía venir, y no por la serie, sino porque recuerdo hace unas semanas que alguien dio una noticia sobre el intérprete de ese personaje que ya no va a estar en la temporada 8, que le habían fichado para no sé qué nueva serie. Y dices, ahora los inaudiencers que controlen dirán, me acaban de hacerle el spoiler. Pues bueno, estoy tratando de hablar en neutro. Es cierto. Que esas noticias son spoilers al final, porque, a ver, también puede ocurrir que ese intérprete puede estar en dos proyectos a la vez, pero ocurre pocas veces. Pasó con Josh Berthal cuando, por ejemplo, también se anunció que tenía otros proyectos, y bueno, pues... Sí, de normalmente... hecho, nos estamos frotando un poco las manos a ver si empieza ya The Punisher, ¿no? Sí, señor. A ver si eso trae lo que The Walking Dead no nos trae, que ya veremos a ver también, que igual nos estamos creando expectativas, pero bueno, habrá que mantener la boca semicallada hasta que podamos testar esas aventuras del castigador por el Nueva York, ese turbulento nocturno que tenemos en el Marvel Netflix mundo. Y ya antes de despedirnos, que lo haremos con otro track que tiene escogido Javi. De Legión, además. Y además otro track que creo... El primero era bueno, pero es que este yo creo que te va a gustar un poco más, Jordi. Tenemos interacción en las redes sociales, no mucha, sí, porque somos gente que no... del medievo, prácticamente. Mandamos palomas mensajeras. Pero quiero agradecer a Comics en 8 milímetros, sí, que nos ha puesto unos cuantos tweets, porque, entre otros, leo uno, dice, pese lo que aún me queda, tela para ponerme al día, os tengo que dar la enhorabuena por el programa, me lo paso teta con él. O sea, agradecer a Comics que en 8 milímetros que se escuchen los sinaudiencers. Además, es de estos sinaudiencers que empiezan a escuchar programas y se ponen ahí a escucharlos seguidos. Yo no sé cómo aguantáis estas cosas. Yo no lo entiendo. Algún día tendréis que venir aquí a explicarlo. Porque me aburro yo mismo cuando hablo, o sea que no os digo más. Bueno, pues nos tenemos que marchar, eso sí. No nos queda más tiempo. La radio en directo es lo que tiene. Y nos marchamos con otro de esos temas que nos da la serie Legión. A ver, no es que sea un tema tan original como el que hemos tenido en el comienzo, pero sí que es un tema mítico y concretamente es el Children of the Revolution de T-Rex, de, creo que de los años 70, principio de los 70, y que suena al final del capítulo 8 en la conclusión de esta primera temporada, sorprendente, cuanto menos de Legión. Así que con esta nos vamos hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfucker.